Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es pa' gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico. Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Aquí venimos poniendo el alma en el ruedo como todos unos toreros para responder las dudas que ustedes tienen respecto a la historia de este país. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es, porque estamos en el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Igualmente, el Corito Histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos. Porque no hay una cosa por la que aboguemos más en el curso histórico que por el consentimiento. Cuando dos personas consienten, o sea, se ponen de acuerdo entre sí sin forzar a nadie, para mejorar sus relaciones en el campo amoroso, afectivo, sexual, y de esa manera evitarse inconvenientes que lleven a la prisión a uno de ellos o a la muerte a uno o ambos de ellos. Porque es como dicen en el vallenato, nuestros ídolos como Diomedes, Rafael Orozco y demás, las cosas salen bien cuando se hacen con sentimiento. Eso es correcto. Y recuerden también, muchachos, que aunque trabajar es tan malo que te pagan por hacerlo, todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de trabajar. Así que, oye, busca, si no tienes, búscate un trabajo, busca un oficio, algo que hacer, que es muy importante, mira, para tu bien y para el bien de las personas que te rodean. Hoy traemos, Manao, tres preguntitas ahí bien chévere, pero antes de empezar a responderla, tú sabes que queremos recordarte que tú nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías también, y a través de la página, Manao. Háblale de la página. www.elcoritohistórico.com. Allí pueden entrar, ver los enlaces a los episodios de nuestro querido podcast. También pueden descargarse los episodios a sus dispositivos directamente. En un rato que tengan internet, lo tienen allí y lo pueden escuchar sin conexión porque lo tienen en su dispositivo. En esta misma página pueden entrar a la sección Se llama Elmer, donde pasarán al sistema Elmer nominal para discusiones objetivas. Y allí podrán, una vez dejen su nombre, hacer un registro por el medio de Google, simplemente dejan su pregunta, traten de ser breves para que se las respondamos. Recordemos que esto es un podcast de historia de Venezuela y de América probablemente, y de esa manera, en un futuro episodio, podemos respondérsela como vamos a hacer hoy con estas que nos dejaron. ¿No es así, Dorian? Eso es correcto. Miren, es más, yo voy a empezar de una. A darle chispa, candela y fuego a esto, enviado, porque yo me siento hoy transportado. Ah, sí. Cuéntamelo. Sí, porque, mira, aquí dice el pana Andrés Pereira. Dice, esta va para Dorian, que es alto católico, apostólico y romano. Oh. Y también dominicano, dice. Escucha. ¿Cómo empezó a organizarse la procesión de la Divina Pastora de Barquisimeto? Oye. Buenísima pregunta, o sea, yo de verdad no tengo mucha idea y oye, es para ti porque, bueno, tú mismo lo dijiste, o sea, tú eres católico, apostólico y romano, es decir, es deber tuyo responder esa incógnita porque tú eres el más santo de nosotros, porque yo soy un poco más mundano y terrenal, así que enviado, te toca, arrecia ahí. A mí me toca arreciar porque quiero hacer énfasis sobre todo en el hecho de ser romano, soy muy romano. Y como un gran romano que soy, yo voy a responder a esta pregunta que hace Andrés. Y bueno, para que ustedes también sepan, vale, para todos enterarnos, ¿cómo comienza, de dónde viene el tema de la Divina Pastora y Barquisimeto? Una procesión gigantesca, mano. Eso, mira, eso es un gentirirí, una chorrera. Es un fenómeno, o sea, es una cosa que yo conozco gente en La Guaira que antaño peregrinaba allá, o sea, que se tomaban sus días para irse a su procesión para Sí, para pagar promesas, para pedirle a la Virgen. O sea, es una cosa que de verdad, bueno, lo que siempre dice, la fe mueve montañas, y en este caso es verdad. O sea, mueve gente de La Guaira para ir a Barquisimeto. Es una cosa digna de estudio, pues. Sí, vale, es un montón de gente. Y tú sabes que contrario a lo que pudiésemos pensar con estas manifestaciones que hay de tanta gente que va a su procesión, la Divina Pastora no es, digamos, una advocación mariana que llaman autóctona, como dijéramos de la Virgen de Coromoto, que es, mira, eso es de aquí. ¿Tú me estás queriendo decir que eso no es que, o sea, apareció una imagen de la Virgen en Barquisimeto? O sea, yo pensé que era algo así, que por eso se le veneraba. O sea, ¿cómo, entonces cómo llegó esto a Barquisimeto? O sea, ¿cómo es ese culto? ¿Por qué Barquisimeto precisamente? O sea, ¿qué pasó ahí? Fíjate, la imagen de la Divina Pastora se empieza a rendirle culto, es en Sevilla. Esta Virgen viene de Sevilla por los capuchinos. Claro, sabe, para los hay 1600, 1700, exactamente. Entonces, cuando acá empiezan a llegar las misiones y todo esto, bueno, llegan en gran parte en manos de los capuchinos. Entonces, así entra la Divina Pastora a Venezuela. Estaba, bueno, una imagen suya acá en Caracas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo termina llegando al estado Lara? Ocurre que para el año 1740 va el vicario de la Inmaculada Concepción de Barquisimeto a Caracas y él pide una imagen de la Divina Pastora. Oye, yo quiero una imagen de la Divina Pastora. Está bien bueno esto que de los capuchinos y tal. Yo también soy capuchino. Está bueno, yo quiero una de estas. Y aprovechó el cura del pueblo de Santa Rosa del Cerrito, que es donde se encuentra hoy en día, bueno, de donde parte la procesión, llamado Sebastián Bernal, y este señor le pide al mismo escultor, mira, porfa, hazme una Inmaculada Concepción a mí, para nosotros allá en Santa Rosa del Cerrito. Entonces, cuando llega el delivery, o sea, cuando llegan las entregas, y allá en Santa Rosa del Cerrito, y abren la caja y el cura ve y dice, oye, pero ya, esto no fue lo que yo pedí, hermano. Le entregaron un arroz chino y él había pedido hamburguesa. Le llegó la imagen de la Divina Pastora y que vino, pero yo pedí una Inmaculada Concepción. ¿Cómo hacemos? O sea, Y fue. entonces, ¿Me estás queriendo decir que es por equivocación que la Virgen de que la Divina Pastora llegó a Barquisimeto? realmente, exacto, la Divina Pastora no llegó a Barquisimeto, llegó a Santa Rosa del Cerrito, donde no la habían pedido. Y entonces allí el cura dice, bueno, vamos a devolver esto, mi pana, porque de verdad esto no fue lo que yo pedí para que me manden a mi Inmaculada Concepción. Se buscan a unos indios, una vaina, unos caraopes para que los ayuden a mover. Y la leyenda dice, ahí empieza el tema de la leyenda, que no pudieron mover a la Virgen. Ah, no. Que eso se hizo, mira, muy pesado. Un montón de indios intentaron moverla, no pudieron. Ah, bueno, se queda la Virgen, no hay problema. Y entonces ahí se empieza a venerar a la Divina Pastora, relajado. Ahora, el tema de la procesión empieza en el año 1856. ¿Qué pasa? Había una epidemia de cólera en Venezuela. Y bueno, estaba azotando las zonas de Barquisimeto y las zonas aledañas. Y entonces el padre José Macario Yepes le pide a la Divina Pastora y la saca en procesión desde allá, desde Santa Rosa del Cerrito hasta Barquisimeto. Y bueno, oficializa la misa en su nombre y pide que porfa, mira, ayúdanos, Divina Pastora, porfa, con el cólera. Y bueno, hace el milagro, se calma, se cura el cólera en la ciudad y las zonas aledañas. Y desde ahí se empieza a conmemorar y hacer el culto y que mira, no, hay que pagarle como esta promesa que ha hecho la Divina Pastora, da ese milagro y de todo. Se hace la procesión siempre, todos los años, por esta fecha. Entonces, bueno, de ahí viene, de ahí se organiza la procesión de este milagro, digamos, similar a lo de el Nazareno, ¿no? Iba a comentarte eso, es decir, me recuerda mucho la historia que comentamos en ese corito sobre el corito pandémico, se llama ese episodio, Exacto. sobre el caso del inmodoro del señor y el Nazareno, de aquella vez cuando, ocurriendo una epidemia de cólera en la ciudad de Caracas, se decidió sacar al Nazareno en procesión como para obrar un milagro, pues. Y el Nazareno, extrañamente, en un momento en el que pasaba por la esquina de Miracielos, se quedó atascada su cruz en un limonero de la calle. Sí, de una calle. Y entonces, mientras lo trataban de mover del limonero, cayeron los frutos. Y gracias a eso, la gente vio eso como, interpretó eso como un milagro. y dijo como que, ay, esos limoneros están bendecidos por nazarenos. Se pusieron a comer limón. Y eso, de cierta manera, o sea, la expedición científica puede decir que por esa gente comer limón o hacer limonada terminó esa cuestión, dándole anticuerpos, vitamina C, y de esa manera es que se curaron. Pero bueno, también se asume como milagros porque no, que esos frutos bendecidos los ayudaron. Pero algo así también lo vemos aquí, es decir, esta gente, digamos que agarraron, se comieron a la Virgen y de esa manera lograron curarse. Sí, de ahí viene. Pero el asunto interesante es que justamente esto, en un momento, mira, 1856, ya estamos hablando, mira, después de la independencia de Venezuela, ya mi niño bolivariano ya había pelado bolas y todo esto. Ya hay una concepción más, digamos, diferente a lo que había, bueno, antes, digamos, en los tiempos del Nazareno. Y bueno, me parece muy interesante que este es mucho más reciente y tenga esta historia que desde allí hasta hoy, mira, eso se ha convertido en esa procesión, multitudinaria, como dije, esa chorrera de gente para traducirlo, chorrera de gente, procesión multitudinaria, que tenemos hoy, pues. Entonces, bueno, bien interesante ahí para todos los devotos de la Divina Pastora y quienes no los eran, bueno, se enteran ahí de dónde viene este asunto. Y prácticamente es como un accidente, pero qué increíble de verdad, o sea, un pequeño accidente geográfico, una encomienda que no era, terminó convirtiéndose en un culto tan relevante para nuestro país. Exactamente, exactamente. Cuéntame qué traes tú. Bueno, acá vamos con un poco de historia reciente. Y preguntan, hola panas, ¿pueden contarnos qué fueron los teatros de operaciones? ¿Es verdad que el ejército hacía cochinadas en los mismos? Esto lo pregunta Gustavo Sandoval. Teatro de operaciones, eso no tiene nada que ver con arte, ¿verdad? Mira, a menos que actuación. A menos que sea el arte de matar, el arte de torturar, el arte de combatir, no. Pero vamos al punto. Arrecio para ver. Bueno, primero que nada, un saludo a Gustavo. Buena pregunta una vez más. Eso de teatros de operaciones fue el nombre formal que se le dio a la estrategia de combate a la guerrilla en los años de 1960. Si recordemos que esta es la época en la cual la Acción Democrática está en el poder, o sea, Betancourt gana las elecciones, después lo sucede Leoni, y la izquierda, que estaba en ese momento, digamos que embelesada por el triunfo de la guerrilla de Fidel Castro en Cuba, ellos asumen que el ejemplo a seguir para tomar el poder no era eso de elecciones, no era eso de, no sé, de hacer un pacto con otros partidos para hacer un frente político, no, nada de eso. El camino era agarrar unas armas, irse al monte y echar plomo. Entonces, bueno, ¿qué hacían ellos? Bueno, creaban sus frentes guerrilleros. Si se iban a una montaña, si iban a un monte, hacían un frente y buscaban allí, desde esas montañas, llevar la guerra. ¿Y qué hizo el Estado en respuesta? Creó los teatros de operaciones. ¿Qué es esto? Bueno, un teatro de operaciones es un sitio donde se reúnen las cuatro componentes de la FAN para oponerse a los frentes creados por las llamadas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que era el nombre formal de la guerrilla. Es decir, la guerrilla montaba un frente, por decir algo, en el meritito Cerro de la Silla, como diría el Gran Silencio. Bueno, en el caso de Venezuela, había frentes que se Humocaro, había frentes en el Cerro del Bachiller, había frentes en Oriente. Entonces, ¿qué hacía el Estado en ese caso? Armaba un teatro de operaciones, que esto consistía en eso, mandar militares allá, mandar inteligencia, y sobre todo, hacer una llamada estrategia de quitarle el agua al pez. Es decir, en esas zonas, o sea, vertía presencia guerrillera, se sacaban a todos los campesinos que hubiesen allí, para que esa gente no tuviese como apoyo de reclutamiento, o sea, para que no reclutaran gente para su ejército, y para que no agarraran como que suministros, porque, o sea, una población siempre va a poder darles como que, coño, mira, tengan aquí comida, tengan esto, tengan eso. Si les quitas la población a esa gente, ¿quién les va a dar comida? O sea, esa gente que está entonces ahí, le estás quitando gente para que los apoye, esa gente les va a pasar las de Caín. Y bueno, entonces está un teatro de operaciones. Entonces ahí ponían a oficiales, ponían soldados, y sobre todo, también ponían apoyo de inteligencia, que en ese momento lo representaba la llamada Dirección General de Policía, la DIGEPOL, y el llamado Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el CIFA. Y aquí sí vamos con la parte de las cochinadas. Porque creo que Gustavo está refiriendo aquí a esas cochinadas como lo que hablamos de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra. Y bueno, ¿por qué negarlo? O sea, yo no estoy aquí para ser abogado de nadie y mucho de la gente que se puede defender bien. Aquí uno no se pica torta ni se jala bola. Para nada. Como diría ese gran prosa cuadreño, nosotros no estamos para eso. Lo que se vivía en esa época era una guerra sin cuartel. O sea, estamos en los años 60. Estamos hablando de las guerrillas apoyadas por Fidel Castro. Estamos hablando de todo lo terrible de una guerra, lo inimaginable, y sobre todo de luchar contra el comunismo. ¿Y qué estaba pasando aquí? Bueno, es una guerra sin cuartel donde se estaba luchando un ejército en una doctrina de seguridad nacional contra unos comunistas que no eran ningunos muchachos, digamos, que estaban diciendo como que no, nosotros vamos a la montaña a hacer un picnic. No, esa gente no estaba en picnic, esa gente estaba armada, estaba dispuestos a matar, a poner bombas y todo eso. ¿En nombre de qué? Del prechavismo. Y miren, efectivamente hubo cochinadas. Hubo, por ejemplo, desapariciones. Y desapariciones en el caso de gente que agarraron, o agarraron vivos y de repente aparecieron muertos. Aparecieron con la boca llena de moscas. O en muchos casos, no aparecieron. O sea, gente que simplemente se la disolvieron del mapa. O sea, no aparecieron más nunca. Entonces hablamos de casos que, por ejemplo, gente que está relacionada a actividades guerrilleras, o sea, que eran o parte de los partidos que apoyaban a la Fuerza de Liberación Nacional o directamente a guerrilleros y punto, pues. O sea, hay casos como, por ejemplo, el caso del Alberto Lovera. ¿Quién era Alberto Lovera? Bueno, era un dirigente del Partido Comunista Venezolano que era formalmente el enlace del PCB con los cubanos. Es decir, era como que el que iba para Cuba a rendirle cuentas a los comandantes, a decirles qué es lo que estaba pasando. Pero bueno, de él se sabía eso. Un día, él andaba por la UCB, en la Plaza de Estas Gracias, y lo detienen. O sea, lo agarran, lo esposan, se lo llevan en un carro, en Caracas. Y a los días, de repente, aparece un cuerpo flotando en una playa, por allá por Lechería, estaba en Anzoátegui, lo revisan y ya va, este es Alberto Lovera. ¿Qué hace este carajo aquí? O sea, este tipo no lo habían agarrado en Caracas, en las desgracias. ¿Cómo llegó a Lechería? Bueno, eso fue un caso de conmoción a la gente porque, bueno, pasa que el PCB empezó a denunciar que se había desaparecido a ese hombre. Y se dijo que no, que ese es un profesor que desaparecieron. No es profesor nada, pero igual es una cosa grave porque, o sea, agarraron a un tipo que debió haber sido fichado por lo que sea que estuviese haciendo y realmente el tipo parece muerto. Es como que ya va, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, fue una cosa como que excesiva. También está, por ejemplo, otro caso conocido, el de Víctor Soto Rojas. ¿Te suena ese apellido, Gordo? Oye, claro, claro. Ese me suena de ahí como de la Asamblea. Sí, bueno. En el año 2010, el presidente de la Asamblea fue un tipo del PSUV llamado Fernando Soto Rojas. Mm-hmm. Ese tipo, Fernando Soto Rojas, el guerrillero de larga data, ese tipo fue guerrillero en los 60, estuvo por el Líbano, o sea, un loco. Al tipo lo llamaban el hombre Juvel de Amonte porque tanto que se la pasaba metido en guerrilla, el tipo no era posible detectarlo. Olía a monte, pues. El caso es que él tenía un hermano llamado Víctor Soto Rojas y de él se habla de que, bueno, él no ha aparecido. O sea, se habla de que él un día lo agarraron y chao, no apareció más. Lo desaparecieron. Dicen que el carajo, supuestamente, lo agarraron y lo lanzaron del helicóptero. Bercial. Y era guerrillero, o sea, era parte del llamado Frente Ezequiel Zamora, que era el frente que operaba en el Cerro El Bachiller, en el estado Miranda. Pero en total hay cerca de al menos 24 casos de personas en ese periodo que detuvieron, aparecieron entre otras operaciones y nunca más se les vio. O sea, 24. O si se les vio, bueno, se les vio, como les comenté, sin vida. Y mira, ¿por qué negarlo? O sea, si se hicieron cochinadas, el fin no justifica a los medios, pero bueno, cosas que pasaron, terribles, y eran las cosas de la guerra entonces. Pero estos son solamente dos casos, hay muchos más. Pero hay fuentes por ahí sobre esta guerra que se pueden consultar. Igualmente, en el apartado abajo en la descripción, pueden encontrar, por ejemplo, algunos artículos que yo encontré sobre esto para guiarse sobre estos casos. Pero testimonios de eso hay muchísimos, sobre todo de la parte del actual gobierno, que han como que buscado a su gente para que eche el cuento desde su punto de vista del derrotado. Bueno, entonces esa es la que hay con los tratos de operaciones, de verdad. Incluso yo mismo voy a abundar al respecto, está bien interesante el asunto, me voy a meter en esos artículos para ver qué es lo que... Tú sabes que aquí yo traigo, Javier, la última pregunta. Mira, a mí me gustaron mucho las preguntas de este Chayán porque fueron, mira, muy precisas, ¿vale? Este público conoce a su ganado. Mira, la pregunta que traigo aquí la hace el pana Jorge Mariño. Ah, él hizo las preguntas acerca del trocadero. Ah, ok. Jorge Mariño dice, hola, gracias por responder mi pregunta sobre el trocadero, les vengo con otra. ¿Qué tan cerca estuvo Santo Domingo de unirse a la Gran Colombia antes de que los invadiera Haití? Oh, ¿hubo algún acercamiento en concreto? Yo dije, diablo mío. Esa pregunta estaba para ti, o sea, yo la iba a contestar, pero lo que vi, ah, no, Dominicana, esto la hace Dorian. Así que recién ahí, yo mano. Yo dije, diablo, mi loco, claro que voy a hablar de mi país, Dios, patria y libertad. No, mira, es interesante porque tú sabes que la República Dominicana no solamente puede tener lazos en común con Venezuela porque tenían un presidente que odiaba al nuestro, o por Billo, o porque el merengue, o por Wilfrido, o por decir vaina, y muchas cosas más en la manera de hablar. No, tenemos ahí un lazo histórico interesante, que es justamente esto. En algún momento hubo la intención de unir a la República Dominicana, o bueno, en ese momento no se llamaba la República Dominicana, pero a lo que era ese territorio, bajo la protección de la República de Colombia, del proyecto de Mi Niño Bolivariano. ¿Cómo fue esto? Porque bueno, es la pregunta que hace aquí Jorge Mariño, de si realmente hubo intenciones de hacerlo. Fíjate esto. Primero, vamos a entrar ahí en el hecho de que la República Dominicana, sabemos que esa es la misma isla en donde queda Haití. Entonces, la historia ahí de esto es que eso era español. Luego, en 1697, se le da un tercio de la isla a Francia. Y luego, en 1795, se le cede toda la isla a Francia. Luego, bueno, ocurre la independencia de Haití, pero aunque toda la isla estaba en poder francés, la parte española se le respetaron siempre su asunto y que, bueno, sigan ahí ustedes siendo españoles y toda su cuestión. ¿Qué pasa? Que cuando la independencia haitiana, llegan los haitianos y se meten por República Dominicana, o sea, para la parte del español. Y dicen que mira, todo esto es una sola isla, hermano, libertad para los esclavos, la república, todo el asunto. Estos tipos son vencidos luego por las fuerzas de Napoleón y todo el asunto, y luego ellos retoman el poder. Pero lo que ocurre aquí importante es que en la parte española los criollos lograron deponer a los franceses que estaban ahí y a los haitianos que estaban ahí en algún momento. Y entonces retoman el poder español. Este periodo lo conocen como la España boba, que mientras aquí se estaban entrando a coñazo, 1810, el año 14 y todo ese tiempo, allá ellos restauraron su poder español hasta en 1821, que es donde ocurre la salsa. En 1821 dicen los criollos, oye, mi loco, yo no quiero más españoles aquí, loco mío, que hablan como que tienen la boca llena de pilas de harina de trigo, ¿eh? Aquí vamos a mandar nosotros, ¿eh? Y dicen los dominicanos esto, y declaran su independencia. El presidente que nombra en esto es un señor llamado José Núñez Cáceres. Y lo interesante de esto es que este carajo dice, ya va. Sí, acabamos de correr a los haitianos que están aquí, pero a los españoles y los haitianos que están aquí, pero esos haitianos van a venir, van a volver. Y nosotros no tenemos cómo defendernos. Oye, entonces eso no es lo que... Perdón que te interrumpa. Que esa república que fundaron se llamó el Haití español. En efecto, o sea, eso era lo que se llamó el Haití español, exactamente. No, y de hecho, una cosa que también me llama la atención, que es que esa república se fundó y la bandera de esa república, si la ves bien, o sea, voy a ver si producción la pone aquí para que la vean mejor, de cerca, ¿diste algo? Es que la bandera es idéntica a la de Venezuela, o sea, es una bandera amarillo, azul y rojo con unas estrellas en la franja azul Estrellas Blancas, sí, es como que, wow. Son 5 estrellas. 5 estrellas. Ellos hicieron, en efecto, elevaron el mismo pabellón en honor a Colombia con 5 estrellas, que son las 5 provincias que ellos tenían allá. O sea, imagínate, o sea, una bandera como la de Venezuela. Comen bastante, claro, bastante frijoles. Comen excesivo. Hablan como tú. Chamo, los dominicanos, ¿por qué no son parte de nuestro país? O sea, claro, son como... Bulling 47 podría ser fácilmente como de La Guaira. Sí, Wellington Q. O sea, hay gente que tú la ves y tú dices, mano, tú sueltas a este tipo en el Cardonal y es uno más de nosotros. Exactamente. Entonces, estos carajos fundan, sacan la constitución, el acta constitutiva del Haití español, con esta bandera. Y además ellos dicen en su acta constitutiva que se van a unir al proyecto de Colombia. Pero las motivaciones son justo esta, pinga. Vienen los haitianos, necesitamos cómo protegernos. Nosotros no tenemos manera de protegernos de esto. O sea, incluso nosotros acabamos de tumbar a los españoles porque a los españoles les sabía a culo lo que hiciéramos aquí. Yo estaba muy ocupado allá con el peo del rey y con la guerra en América. Y entonces, bueno, de esta manera se funda el Haití español y ellos dicen esto, pero mi niño bolivariano no sabe nada. Entonces, esto está ocurriendo, por cierto, a finales del año 1822. A finales del año 1821. ¿Qué es lo primero que hace entonces este gobierno? En diciembre, manda a una comisión a la Nueva Granada a hablar con Bolívar para contarle, pa' mano, mira, nos independizamos, queremos aquí, llegar a ser parte de Colombia, tú estás claro cómo es todo. Pero cuando llega el emisario termina llegando allá en el mes de enero, y cuando llega en enero de 1822, y que no, Bolívar no está. ¿Cómo así? No, es que él tiene un problema por allá por Ecuador. Ese fue claro, o sea, ese es el momento en el cual Bolívar ha terminado la campaña de Venezuela y ahora está hacia el sur de Colombia y Ecuador. Exactamente, entonces cuando llega el Domi, cuando llega el Tigre, primero el Tigre se entera en Curazao, imagínate, el Tigre llega a Curazao y allá hay que, mira, ese Bolívar que tú vas a buscar allá en Colombia, él no está allá. ¿Cómo que no? ¿Cómo va a ser? Diablo, no me diga eso, loco mío. No, está en campaña. No, él está en su campaña. Ay, Dios mío. ¿Qué está pasando mientras tanto en la República Dominicana? Que Núñez Cáceres, el que es el presidente, va y le envía además una nota, porque él está ahí haciendo control de daño, a Haití, al presidente de Haití en ese momento. Y le dice, oye, mi loco, ¿qué te parece si hacemos aquí un trato en bacanería, de comercio, de protección? Tú sabes cómo es, que nosotros somos la misma gente. Y los haitianos dicen, no, tú eres loco. Esta isla es una sola. Es más, yo voy para allá a hacer una visita, dice el presidente haitiano, Boyer. Ya pie Boyer. Sí, yo voy a hacer una visita por allá y lo que hace es una ocupación. Ay, esas visitas. O sea, una visita de ese primo incómodo. Que si yo te voy a visitar y claro, se llega así y a conversar la comida y no te la venía ni a pan. Coño, su madre, Boyer, así no. Así no, líder. Entonces, esto fue lo que hicieron los haitianos que en el mes de enero llegan a hacer su visita. Cabe destacar que es importante porque ellos buscaban la protección quizás de Colombia y todo esto. Porque en Haití tenían 5 veces la población que en el lado de República Dominicana. Entonces esos carajos levantaban ejército de 10.000, de 6.000, de 12.000 hombres rapidito. Y iban y cruzaban. Entonces estaban en una desventaja muy fuerte. Y bueno, no tenían recursos además y todo esto. Entonces, bueno, cuando mi niño bolivariano recibe la noticia de que República Dominicana se ha independizado, es el día 9 de febrero, porque él lo escribe en una carta para Santander y que, oye, qué fino que allá los tigres se hayan independizado. Y el 9 de febrero es cuando Núñez Cáceres se rinde ante Boyer y le dice, ok, no crean que nos estamos rindiendo por la habilidad de los ocupantes, sino porque aquí estamos bien jodidos. Entonces, bueno, si hubo una intención seria de parte de los domis de unirse al proyecto colombiano, ¿por qué no ocurre? Bueno, primero, no pescan a Bolívar. Y segundo, oye, Bolívar como que, no sé, no le quería prestar mucha atención. Tenía su atención puesta en Guayaquil. Claro. En ese momento le decía, lo primario es, coño, liberar el sur, o sea, Perú vale más que unas islas ahí, ladilla. Y ojo, una tesis también sobre esto de por qué Bolívar no quiso ayudar a Dominicana la da un dominicano ilustre, como lo fue el doctor Juan Bosch, Juan Bosch, este intelectual, es presidente dominicano, estuvo un tiempo exiliado en Venezuela y en ese periodo hizo un libro llamado Bolívar y la Guerra Social, donde él hace un análisis sobre lo que fue todo el periodo de Bóves, la Segunda República y su caída, la visión de Bolívar. Y en particular, él expone aquí que una razón para que Bolívar no liberara Santo Domingo era por el temor que sentía Bolívar precisamente a que liberar Santo Domingo, también Cuba y Puerto Rico, implicaba volver al llamado peligro a guerra de colores. Porque recordemos que estas colonias, las Antillas españolas, eran unas islas donde lo que más había era población esclava dispuesta a descontrolarse. Y entonces él ve como que Bolívar no prestaba atención a eso porque él decía como que, mira, si yo me voy para allá, lo que puedo hacer es que mi ejército de mestizos, mulatos y demás, seguro llegan allá y en lugar de mantener orden que yo quiero mantener acá, que es de coño, este orden de mantuanos tomando el poder, esta gente me lo va a joder porque esta gente va a, este poco negro va a decir, no, vamos a hacer un gobierno nosotros, o sea, yo no voy a arriesgar lo que tanto luché yo, o sea, este peo que, por ejemplo, me costó que fusilara yo a Piar, no lo voy a volver a vivir ahora. O sea, es como la tesis que les pone ahí, que básicamente Bolívar le tenía tanto miedo a la población negra de esas islas que dijo como que, ay, vamos a dejar esto para después. También hay un factor interesante ahí con el tema de Haití, precisamente, porque recordemos que Haití apoyó mucho a Bolívar en un tiempo con Petión, para justamente para hacer su proyecto en Venezuela y en América. Bueno, para hacer su proyecto liberal Venezuela y bueno, y después continúa haciendo su asunto. Entonces, también puede tener mucho que ver el hecho de que, no sé, yo no me meto en ese peo porque esa gente es amiga mía y los tigres, bueno, no sé. También, oye. Deja esa gente en su peo. Eso tiene sentido, o sea, él va a decir, mira, estos carajos me ayudaron ahí bastante, o sea, yo no voy a mover las armas que ellos me dieron contra ellos, o sea, también es como un punto de honor ahí que, o sea, en resumen, si lo pones en una balanza, habían más desventajas en apoyar a Dominicana, al Haití español contra Haití, que ventajas. Entonces él como que, ay, no, yo no voy a meterme en ese peo, o sea, y de paso tengo también este gran peo que es Guayaquil, como para arriesgarlo todo por unas islas que en realidad no tienen el valor estratégico que sí lo tiene el sur. Claro, que en ese momento no tenían. También en algún momento mencionamos que cuando él, bueno, ya está en Perú, él tiene estos planes, tú lo comentaste una vez sobre sus planes sobre Puerto Rico y sobre Cuba, pero es después de que sale de todos estos dolores de cabeza que tiene ahí. Entonces, bueno, hay como dijimos, hay muchos factores que incidieron en el por qué también Bolívar no le prestó demasiada atención a este asunto, pero la realidad es que sí hubo intenciones de que la República Dominicana, los tigres, fueran los tigres de uno, fueran paisanos de uno, pero bueno, no se dio. Y también es muy interesante el asunto de que, bueno, este es un lazo más ahí histórico que nos une en algún momento. Esa gente hizo una bandera como la nuestra, digamos, con 5 estrellas ya basada en esto y que, mira, nosotros vamos a formar parte de eso. Sí, bueno, es decir, ahí es la que hay. Ese es el origen de tantas conexiones desde Villos, Juan Bosch, Wilfrido, Fulanito. Todo eso está por allí. O sea, la hermandad dominicano-venezolana tiene su origen en esto, o sea, imagínate. Sandy Papo, vale, Sandy Papo escribiendo Huele Pega y diciendo que a Simón Bolívar yo le hago un homenaje, porque esos tigres tan claros, Exactamente, o sea, es de allí, o sea, no hay para dónde agarrar. Dominicana y Venezuela, una misma patria. Dios y patria, panaderías. Entonces, bueno, muchachos, esa es la que hay con esta pregunta. Espero que haya sido de su agrado Todo este programa, bueno, porque aquí nosotros hicimos nuestra tarea para traerles las respuestas más objetivas, como lo dice el Sendo Beta, el sistema Elmer nominal para discusiones objetivas, en donde ustedes pueden dejar las preguntas para nosotros responderlas en este programa. Háblenles ahí, manao. Así es. Ustedes entran al sistema que está ubicado en la página web www.elcorrehistórico.com, hacen clic en la sección para el sistema, allí se registran rápidamente, con nombre y apellido preferiblemente, dejan sus preguntas, por favor, traten de ser breves para contestárselas en los próximos episodios, y una vez dejada la pregunta, nosotros podríamos, en futuros episodios, respondérsela de esta bella manera que lo hacemos todas las semanas. ¿Qué más por ahí, Dorian? No, bueno, como siempre recordarles que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Ahí te puedes suscribir, dejarnos comentarios porque los leemos todos, los buenos, los malos. Hay una señora por ahí bravísima que cuadró con unos amigos de ella para escuchar el episodio Montes de Oca y le salimos nosotros ahí. Bueno, señora, nadie la manda. Y la señora está bravísima ahí. Bueno, yo le dije, bueno, esa es su culpa, señor. Usted por invitar a su amigo, usted no sabía qué es lo que iba a escuchar. Pero bien ahí. Y bueno, hagan, si a ustedes les gusta, si ustedes escucharon el corito histórico y les gustó, entonces cuadren con su amigo ahí, sí, lo reúnen y tal, y vacilan para escuchar esto. Así que, bueno, eso. Recuerden también bajarse los episodios en el coritohistórico.com. Y eso es todo. Aquí llegamos al final de El Chayán se llama Elmer número 39. Me quité ya.